pues esta vez estoy haciendo un podcast. Ya sé que había quedado en hacer un podcast por semana y han pasado como 3 semanas o 4 semanas. La verdad es que ya no me acuerdo cuánto tiempo ha pasado desde que hice mi último programa de radio. Estoy como rara, como muchas cosas. Entre tantas estoy súper cansada. Es el primer día en el que decido quedarme en cama total. En que decido que voy a quedarme en cama, que voy a quedarme a descansar un poco porque estaba muy estresada porque mi casa está hecho molada. Ayer ya tomó como más forma, porque literal nada más cuando nos mudamos pusimos las camas, tanto la de los tiranos como la mía, y ya, todo lo demás lo dejamos así. Pero pues obviamente hay que empezar a acomodar, y hay que estar acomodando, y hay que estar haciendo cosas, y hay que estar revisando cosas, y llamar para que venga a instalar cosas, y todo eso, y todo eso, y todo eso. Pero, hoy decidí quedarme ya como en cama a descansar tantito porque estaba muy cansada. Me dolía ya en muchas partes del cuerpo, todavía me duele en muchas partes del cuerpo. Dije, ok, vamos a hacer el podcast porque ya estoy como saturada. Y además, me estoy sintiendo un poco mal, porque obviamente con todo el estrés mi cuerpo no se dejaba como ni enfermar ni nada, y ahorita ya se me está cerrando la garganta y me está como queriendo dar gripe o todo, ya no sé ni qué es. Eso por el polvo, porque la verdad es que acá abajo la temperatura está súper súper mega agradable, realmente no me da frío, estoy bastante bien. Pero como ya saben, el cuerpo se estresa tanto que de repente en cuanto te relajas, te enfermas, te pasa de todo. Entonces ahorita tengo un poquito de dolor de cabeza y pues andamos aquí avisando. Mi garganta. En fin, las razones por las que me cambié, bueno, son muchas. Porque muchos me dicen, es que ¿por qué te cambiaste? Seguramente porque te trataban mal, o seguramente porque querías cambiarte de ciudad. Y no me cambié por eso. Me cambié porque principalmente arriba ya me estaba enfermando mucho de la garganta. Se me cerraba todos los días la garganta. Me estaba doliendo ya la cabeza mucho por los cambios de temperatura tan fuertes, porque realmente es una montaña donde vivía, entonces hacía mucho frío todo el tiempo, sin importar si estuviera el solezote, hacía aire frío todo el tiempo, porque es una montaña. Entonces, también al ser una montaña, las casas son mucho más frías, son mucho más húmedas, y eso genera humedad. Y la humedad, bueno, atrae honguitos, y ya saben, los honguitos en los muebles, y los honguitos en la pared, y los honguitos... esto por cuestiones de humedad. Entonces cada cierto tiempo nosotros tenemos que estar limpiando nuestra casa de todos estos honguitos que se hacen por humedad. Y eso también ya me estaba causando otra cosa que se llama sinusitis, que es una cuestión ahí en las vías respiratorias, medio cañonas. Y pues ya no estaba padre, porque además te causa ciertos dolores de cabeza bastante intensos. Entonces, como ven, son como una de cosas. Eso más la escuela de los tiranos, que tampoco ya estaba muy contenta porque estaban haciendo como muchas tonteras. Entonces, sí, son como muchas cosas. Acá ya estamos con escuela, con nuevas cosas. La casa que tengo ahora, bueno, el departamento donde estoy ahora es mucho más pequeño, pero también eso permite que sea más cómodo, que sea más calientito. Y que Uma no sea como Umaru y haga sus desmadres tamaño tamaño inmensidad. Y pues ya Mogo así está más contento porque ya no hay tantos tiraderos, ¿no? Bueno, eso esperamos. Porque todavía hay muchos tiraderos. Ya acomodamos, lo que sí es que ya acomodamos como las cosas base de la recámara. Y aquí ya están las cosas donde voy a hacer como anime, anímate y todo este show, ¿no? Después cuando tenga internet, juro y les prometo que tomaré videos, porque mientras en internet, sin internet, ya estoy como muy apretada. Como ustedes saben, estoy sin internet ya desde hace un ratote. Y he sufrido, porque entonces mi teléfono se ha vuelto como esa línea de escape que tiene internet. Entonces de repente me meto a ver babosadas y me pongo ahí en Facebook, y de repente me metí a ver otras cosas de una página que se llama Wish, que además la Sharaí tuvo la culpa, Sharaí tuvo culpa ahí, porque ella me la presentó en un momento donde no tengo internet. Y la verdad es que está bastante llamativa. Búsquenles una app. También está en me pueden buscar en computadora, pero es como más cómodo en la app. Bueno, desde mi perspectiva, ¿no? Igual ustedes se acomodan en la computadora. Y es como una super tienda en línea. Obviamente las cosas son un poquito más baratas. Como que están hechas en China. No sé por qué, pero están como... están como padres, ¿no? No creo que sean tan chafas las cosas. Y tienen como una variedad enorme y extensa de todas estas... todas las cosas. Entonces, dense un brinquillo por ahí a Wish y se van a engatusar como yo me engatusé. Y entonces de repente mi teléfono llegó del triple de lo que normalmente pago. Por Dios, tengo que pagar un chingo. Pero bueno, entonces sí, como que sufro sin internet, no puedo hacer muchas cosas sin internet, no puedo hacer radio, no puedo revisar mi Facebook como quiero, no puedo revisar tonteras como normalmente, no hay Netflix, no hay Crunchyroll, no hay nada, muero solemnemente sin internet. ¿Qué otra cosa les quería comentar? Bueno, en gran parte tampoco había podido hacer muchas cosas o como muchos podcasts, porque obviamente las semanas anteriores a que me mudara, ya que moviera mis muebles y sacara todas las cosas de mi casa anterior en la montaña, mi jefe así como que... fue un momento en donde mi jefe me dijo como que necesito esto también, y quiero esto, y quiero esto, y quiero esto, y quiero esto. Y entonces... yo creo que mi jefe sabía que me iba a desaparecer en cuanto me mudara un rato, porque obviamente tienes que acomodar cosas y tienes que revisar cosas y tienes que hacer muchas cosas cuando te mudas. Entonces, estaba súper saturada del trabajo, estaba busque y busque información y haciendo cosas y mandando correos y recibiendo correos y bla bla bla y por acá y por allá. Y pues sí, también eso estaba súper estresante. Y bueno, ahora pues esta es la primera semana en donde no voy a trabajar ni un solo día. Generalmente tengo una junta en la semana y mínimo tengo una junta en la semana. Y de ahí en fuera pues intento ir a la oficina y ver si mi jefe no necesita otra cosa, o si mi jefe está de acuerdo con lo que investigué, o cosas así. Y esta ha sido la primera semana en mucho tiempo en donde no me paro ni una sola vez. Bueno, sí, me paré una sola vez, pero fue como media hora. Y eso fue realmente para recoger a Mogo. Y que supieran que sigo vivo. Que por cierto, una compañera, la vecina, una compañera de trabajo, me dijo, ay, pareces muerta de lo cansada que estoy, de lo estresada que estoy. Pero bueno, saluditos a mis compañeros de trabajo. Y que han sido súper lindos y me han apoyado muchísimo. Pero sí, esta vez no, ni junta ni nada, abandoné a mi jefe tal cual, porque sí tengo como muchas cosas por hacer, por pensar, por acomodar. Y además, una de las cosas que quizá poca gente entiende cuando se muda, yo soy muy, muy... ¿cómo le puedo decir? Muy distraída, muy al estilo Ryoga. Si ustedes se acuerdan de Ranma y medio, ese personaje de Ryoga que también se transformó en Pichan. se perdía con una facilidad increíble, que le decías, oye, pues ve a la, pues, ve a la tienda que está aquí en la esquina, y el güey se perdía y lo veías, no sé, 5 o 6 capítulos después. Y decían, güey, ¿qué pedo contigo? Te mandamos a la tienda que está aquí en la esquina. Ah, pues como no la encontré, me fui hasta China, hasta, no sé, hasta Rusia, y ya regresé, ¿no? Y es más, ya se me olvidó a que iba a la tienda. Así soy yo, así de plano me pierdo bien feo. Y entonces, yo tardo bastante en acostumbrarme a los lugares cuando me muevo. Cuando me mudé a La Jusco, que es la montaña que les dije, me tardé literal un año en conocer más o menos las cosas. Bien, voy a decir más o menos por dónde iba, y eso más o menos por dónde iba, 2 años, y ya decía, ah, no, pues sí, por acá está esto, por allá está esto, para, ah, ok, sí, sí, me muevo por acá está esto. Y aún así, una vez salí a caminar, que dije, oh, voy a salir a caminar porque me siento un poquito como con energía, pero también quiero como estar yo sola, ya saben, ambiente y mente y eso que quieres, como hacerte uno con el espacio y pensar cosas. Me salí a caminar, según yo solo caminé en línea recta hacia arriba, y de repente ya no sabía dónde, porque bajé en línea recta, o sea, obviamente subí en línea recta, y yo pues dije, pues para regresarme bajo en línea recta en el mismo sentido en donde iba, o sea, si iba hacia el norte, pues bajé hacia el sur, y ya, ¿no? Según yo no había ningún problema. Pero resulta ser que no, y me perdí. Yo estuve como unas 2 horas, o como casi 3 horas perdida, hasta que regresé a mi casa. Afortunadamente nada malo pasó, y sí llegué a la avenida principal, ni siquiera a mi casa, llegué a la avenida principal, y de ahí pues ya tuve que subir y caminar y hacer unas cuantas maniobras ahí para llegar a mi casa. Entonces, ahora que me mudé, no conozco absolutamente nada. Sé que creo que son 2 o 3 cuadras, o sea, saliendo de mi casa, literal 2 o 3 cuadras hacia enfrente está el metro. Ahí no hay piedra, no hay pierde, porque desde mi casa, saliendo desde mi casa, se ve el metro. O sea, es un metro que está elevado, entonces se alcanza a ver bastante bien. Pero de ahí en fuera no conozco absolutamente nada, nada, de verdad, nada, es increíble. Es como si me cambiaran totalmente de ciudad. Entonces es como un poquito estresante. Por ejemplo, si pensara salir ahorita a comer o a buscar un lugar, un restaurantito para comer, tengo que estar preguntando y fijarme dónde voy. Porque obviamente no conozco nada. Entonces me dice, por ejemplo, me voy a dar un ejemplo clarísimo, clarísimo. Mi papá, él el fin de semana que nos mudamos, nos invitó a comer unos taquitos de carnitas, que son como los super ultra mega taquitos de carnitas más deliciosos de la zona y de algunos lugares más, ¿no? Porque además están super ricos. El lugar se llama Los Abanicos, para los que viven aquí en la Ciudad de México, que seguramente los conocen. Y es un lugar enorme de carnitas, y está súper ultra mega delicioso. La verdad es que sí, están súper deliciosos y grandes, entonces están bastante bien. Nos llevo, y no están tan lejos del lugar donde vivo. Yo pensaría que son como unas 6 cuadras. Y nos dijo, miren, aquí está el lugar de Telmex para que cuando salgan de su casa, sepan también dónde está Telmex y pidan el cambio de domicilio y pidan no sé qué y bla, bla, bla, ¿no? Y ahí nosotros, sí, pues qué padre, que no sé qué, pues está Telmex, luego cualquier problema, pues aquí venimos. Y según yo, estaba mi casa y salías, tomabas una calle sales de mi casa, caminas, creo que son 2 cuadras hacia una de las calles principales, y caminas hacia la derecha. Según yo era hacia la derecha. Hacia la derecha. Y resulta ser ayer que estaba hablando con Mogo, que pregunté que cómo le había ido con la de Telmex y que no sé qué, que bla bla bla, para lo de internet, y cuando venían ya por fin, y resulta que no es hacia la derecha, es hacia la izquierda, todo es hacia la izquierda, y voy a decir, a ver, ¿por qué? Y entonces, sí fue como que, demonios, de verdad estoy súper perdida. Yo creo que si salgo y busco un restaurante no voy a saber regresar a mi casa. Afortunadamente aquí, saliendo de mi casa, hay muchas como tienditas. Es como raro, porque hay tortillerías, queserías, recauderías, todo. Hay muchas cosas como si fueran tianguis en una calle, o un mercado en una calle que tienen... venden verdura y venden fruta y venden quesos y venden carnes y venden pollo y venden de todo en una sola calle. Eso sí es bastante, bastante bien por ese lado. Lo malo es que no tengo estufa, obviamente, porque tienen que venir a conectar la estufa y tienen que venir a enchufar la estufa porque es otro tipo de gas al que teníamos antes. Entonces, es complicado. Y un tanto frustrante. Quizá no me entiendan mucho la frustración que siento porque ustedes son... Yo quiero pensar que ustedes son más ubicados que yo. Yo soy menos ubicada y eso está raro. Otra de las cosas que he sufrido... No es como tal sufrir, sino que son muchas cosas las que tenemos. Y creo que más que el hecho de que, obviamente, como es un lugar más pequeño, yo creo que quizás la mitad del departamento donde estaba antes, no tengo como tal closet donde poner ropa, porque no sé, no voy a poner tanta ropa. Y otra cosa es que obviamente no tengo patio para secar, poner a tener la ropa como normalmente uno lava la ropa, ya sea a mano o a lavadora. Yo la lavo en la lavadora porque no sé lavar a mano. Soy una mujer rara y no sé lavar a mano. Entonces, no hay donde tener. Ya cuando estás lavada la ropa, pues la super mega extreme, la lavadora me la deja muy bien extremida, por cierto. Pero no tengo lugar para doblar ropa. Digo, para tender ropa. Entonces, estoy pensando en cómo hacerle para poner un lugar para tener ropa. Digo, el clima es más cálido que ayer. La verdad es que aquí, si sale el sol, se siente súper caliente el ambiente. Como para andar en blusita y en short, sin problemas. Si no sale el sol, igual se siente tibiecito, bastante rico. No puedes andar quizás como en tanto en short, pero sí puedes andar ligerito, entonces no hay tanto problema. Entonces yo creo que la ropa se seca más rápido, pero aún así no hay lugar para poner un tendedero, entonces tengo que ver la forma de poner un tendedero adentro de la casa. Yo no sé bien cómo, pero bueno, lo padrísimo es que tengo un chorro de parques cerca. No sé cómo llegar a ellos, pero sé que tengo un buen de parques cerca. Y son parques grandes, bonitos. La verdad es que la Ciudad de México se ha esforzado por tener buenos parques. O parques bonitos donde los niños puedan jugar, puedan divertirse. Y la gente pueda hacer ejercicio y pueda correr y pueda andar en bicicleta. Así que, me voy a volver deportiva, ¿no? No creo, pero sí voy a andar. Pues no, son parques. Y quizá los tiranos puedan andar más en bicicleta porque también ellos ya están grandecitos y la verdad es que andan muy poco en bicicleta porque pues allá arriba en la montaña todo es de bajada, todo es de subida y era complicadísimo andar en bicicleta porque todo es o muy pesado o te vas hasta el fondo y pues ya. ¿Qué otra cosa? Una cosa muy curiosa que estoy como en el triángulo de los mercados porque yo no sé bien cómo estén ubicados, obviamente. Pero de un lado tengo, imagínense un triángulo, ajá, entonces ya son tres lados, entonces que no salgan con sus cosas, es un triángulo, entonces son tres lados, entonces es De un lado está el mercado de Sonora, de un lado está el mercado de Jamaica y de un lado está lo que era antes un mercado de pescados. El mercado de Jamaica es como, según yo, como el mercado, como un mercado muy grande de flores y de cosas varias, pero principalmente flores. El de Sonora yo supongo que es un mercado, porque ese casi no había escuchado de él, pero supongo que es un mercado como de lo típico, lo normal. Y mucha carne, mucha fruta, mucho pollo, mucho de todo, ¿no? Y la que antes la viga, pues era todo lo de pescados, ¿no? Pescados, mariscos y todo lo del mar y todo lo que viene del agua. Entonces, por lo menos en el departamento donde yo estoy, o en el edificio donde yo estoy, porque me decían, es que seguramente el aroma de esos mercados, pues es bastante horrible. Por lo menos en donde yo estoy, no llega el aroma de nada de mercado, de nada de tenis. El único momento en donde llega a veces a aparecer el olor es en el mercado, con el mercado o lo que era antes el mercado de mariscos y pescados. Que ese sí, de repente, pero ese es el domingo en las noches, como que huele un poco a pescado. Pero nada más, en las tardes lo que sí, huele un buen a pescado, pero pescado frito, a pescado al mojo de ajo. O sea, todos esos olores de comida huelen, y huelen la verdad muy rico, la verdad es que sí. Y luego salgo y digo, maldita sea, huele tan bien. Pero se huele rico, o sea, no, hasta el domingo en la noche, pero de verdad ya muy entrada la noche, como que sí huele un poquito fuerte. Pero de ahí en fuera, pues no, es un poco salón más rico. Ya veré cómo se pone esto en las fechas donde son como celebraciones de mercado, ¿no? Y, hablando de celebraciones, ustedes saben que soy súper mega antirreligiosa. Yo no soy religiosa en ningún aspecto de mi vida. Y una cosa bien chistosa que apenas ayer me di cuenta, de verdad. Aquí enfrentito del departamento, de la construcción de los departamentos donde estoy, enfrentito, o sea, salgo y luego está ahí, está una iglesia que es una iglesia católica. Y yo dije, bueno, pues ahora mismo es una iglesia, ¿no? Normal. Y dije, a ver cómo nos va con las festividades de la iglesia cuando sean las festividades de la iglesia. Y tres cuadras, tres cuadras de enfrente de esa iglesia. O tres cuadras, no, tres cuadras de enfrente de mi departamento. Bueno, del edificio de mis departamentos. Está una iglesia que es una iglesia para gente presbiteriana. No, la verdad es que no tengo idea cómo sean muy bien los presbiterianos. Si hagan fiestas o no, yo tengo. Lo único que sé es que sí, no creen en los santos y son como más relajaditos. No son tan intensos, son muy relajados y muy tranquilos. Con respecto a su religión, a eso me refiero, lo demás de carácter personal ya no sé. Pero con respecto a su religión yo sé que son muy tranquilos. No sé si hagan celebraciones de algún tipo más allá de las normales y comunes. Pero es una iglesia presbiteriana. Y luego, a la derecha de mi edificio, sales del departamento y sales del edificio de los departamentos, y a la derecha está una como un templo chistoso, como una cosa chistosa. Es como una casa, pero está toda adornada, obviamente. Yo supongo que por dentro es como un tipo de iglesia, no sé cómo lo manejen ellos, pero es de Testigos de Jehová. No sé cómo viven ellos sus cosas, nunca me puedo hacer preguntar ese tipo de cosas. Pero sí, es como chistoso. Estoy también muy cerca de muchas iglesias, nunca he sido religiosa. Ya me hicieron varias burlas sobre si me voy a volver religiosa de algún tipo. Y no tengo en mente volverme religiosa de ese tipo. Soy feliz. ¿Cómo soy? No. La verdad, no. No pienso en volverme religiosa. Pero bueno. Y Y pues ya, creo que ya. Es que si los extraño, sí. Bueno, eso, eso ya lo saben, los extraño un buen. Me hacen falta un chorro, no tienen una idea. Extraño un chorro de gente. Por ahí les tengo una sorpresa. Espero cuando ya tenga internet poderles contar la sorpresa. Pero sí les tengo una sorpresa super mega ultra enorme. Quiero compartir con ustedes ya, pero obviamente, como toda buena sorpresa, tiene que esperar su tiempo. Yo sé que cuando es al revés y me dicen, te voy a dar una sorpresa, yo empiezo a preguntar qué es y dime y así, y díganme y cuéntenme y cosas así. Pero en esta, como es al revés y yo soy la que va a dar la sorpresa, no les voy a decir nada. Soy mala, ñaca, ñaca, ñaca. Y no les voy a contar absolutamente nada. Pero es una sorpresa que espero que les guste, que les agrade, que me acompañen en esta sorpresa. Y sí los extraño mucho. La verdad es que gran parte de esta sorpresa la pensé porque bueno, más bien la pensamos porque pues ustedes pues para mí son un punto muy muy fuerte en mi vida, lo necesito mucho, mucho mucho más de lo que ustedes creen. Para mí son una parte fundamental de mi existencia. Y en gran medida es como agradecer eso y ver y que vean que sí estoy haciendo algo por mejorar no solamente mi programa, sino nuestro ambiente, para que seamos más tranquilos y seamos nosotros. Y bueno, esa es una sorpresa que más adelante les estaré contando y espero me acompañen y disfruten conmigo. Y pues, pues creo que ya sería todo por ahora porque ya hace hambrecita y ya tengo hambre, tengo que ir a perderme a buscar qué fregados haga de comer o qué fregados compro para comer o a dónde fregados voy a comer. Los quiero mucho, de verdad los quiero y los extraño infinitamente, no saben cuánto los extraño, a todos. No podré decir el nombre de todos porque obviamente no me alcanza, pero extraño un chingo a la Sadaí, extraño un chingo a Shiro o a Fubu, extraño un chingo a Vocaloid, a Clorin, a Bichos que ya casi no están en mis programas, a todos los Anones que luego ni siquiera daban su nombre pero ahí estaban los Anones, a Clay que últimamente me mandó así como señales de vida extraterrestre y fue como que, oh por Dios, ahí sigue. A Laikto que nos abandonó en el chat, en el chat de WhatsApp. También si quieren ir al chat de WhatsApp, ahí estoy más seguido. A la Galleta, a todos, de verdad a todos, no podría decir el nombre de todos. No porque no me acuerde, sino porque no acabo. Y la verdad es que se siente feo decir sus nombres y que no sepan que los estoy diciendo y que no sepan que estoy aquí hablándoles y que es raro, se siente raro y se siente muy triste no tenerlos. Me hacen falta, los extraño mucho. Y bueno, ya me voy porque ya me estoy poniendo a chillar. Y los quiero mucho y cuídense. Y si van a hacer algún relajo, avísenme. Recuerden que ahí estoy en Facebook, escríbanme en Facebook. También está el grupo de Anime Animate, métanse y hagan bolas, muchísimo. Los extraño, cuídense mucho. Bye.